Es muy bueno que el Congreso de la Nación se dé el debate para regular el tema de la extranjerización de las tierras. No hay, creemos nosotros, quiero compartir con el análisis que ha hecho Rubén Giustiniani y también Sonia Escudero en cuanto a que no hay colisión con nuestras constituciones, como el debate que dimos en bosques, en glaciares. Estamos en el marco del artículo 41 de la Constitución en la medida en que, tratándose de la extranjerización de las tierras, es una materia que hay que regular, y respecto de los recursos naturales, en la medida en que establezcamos los presupuestos mínimos.